Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director nacional de transporte, integrante del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Carlos Flores. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor, a las órdenes. Carlos, entre las noticias que se publican esta mañana, se incluye una que menciona la posibilidad de que a partir del próximo 17 se habilite el 100% del aforo de ómnibus interdepartamentales. En términos generales, ahora bajaron la información, no la encuentro, pero en términos generales el título principal estaba indicando eso. ¿Nos podés explicar un poquito en qué consiste esta medida? Así es, en la medida en que, bueno, el reinicio de las clases y de la presencialidad en el sistema educativo, cosa que ha sido de alguna manera prioritario para el gobierno, requiere, bueno, la presencia de los medios de locomoción a los efectos de que los docentes, los funcionarios y los alumnos puedan llegar a los centros de estudio, y habida cuenta además que si bien las clases empiezan el 1 de marzo, ya a partir de mañana, el 17, los equipos de dirección, los docentes y los funcionarios ya tienen que hacer acto de presencia para ir aprontando los centros de enseñanza a los efectos de recibir a los estudiantes a partir del 1. Bueno, entendimos necesario asegurar de alguna manera la movilidad para que el sistema se pueda poner en marcha. Como tú sabes, el sistema de transporte corta transversalmente todas las actividades del país, y en ese sentido, teniendo en cuenta naturalmente la pandemia, la crisis sanitaria que existe, hemos venido aprontando al sistema y adecuándolo ante cada escenario. Ahora es un nuevo escenario en donde existía la imposibilidad de que las unidades interdepartamentales fueran ocupadas con más del 50% de los asientos disponibles en cada coche. Bueno, ahora entendemos necesario que si mantenemos esa medida no vamos a poder garantizarle a los docentes en la concurrencia a su centro de trabajo, al centro de estudio, motivo por el cual en los servicios de corta distancia, no en todos los servicios interdepartamentales, sino exclusivamente en los servicios de corta distancia, esto es aquellos cuyo recorrido es igual o menor a los 120 kilómetros, puedan ir los coches completos, sin pasajeros de pie, pero con todos los asientos ocupados. El artículo dice que a partir del 17 se permitirá el aforo del 100% en interdepartamentales de corta distancia. Y explica allí, las maestras que tengan una constancia expedida por la ANEP y que tengan que trasladarse hasta 120 kilómetros, van a poder estar exceptuadas del aforo. ¿Quiere decir eso que las maestras pueden viajar más allá de que el ómnibus esté completo? Sí, son dos cosas. En primer lugar, eliminamos el aforo del 50% para todas las personas, no solo para los docentes, en los servicios de corta distancia. Sí. Entonces, en todas las líneas interdepartamentales menores a 120 kilómetros. Pero para todo el resto de las líneas, es decir, todas las líneas interdepartamentales que superan los 120 kilómetros de recorrido, en ese caso sigue vigente el 50% de aforo, pero se exceptúan a los docentes. Es decir, puede ir una unidad de transporte interdepartamental con el 50% a tope, pero si sube un maestro o un profesor puede subir igual y puede ser trasladado igual. Carlos, siempre y cuando que el trayecto de ese docente sea igual o menor a los 120 kilómetros de corta distancia. Bien, y en el caso de los alumnos, ¿cómo es? Bueno, tú sabes, Jorge, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí desde que empezó la pandemia, cada semana es una eternidad. El 1 de marzo y empiezan las clases, estamos permanentemente ajustando y desajustando las medidas que se toman en función de las necesidades, dando prioridad naturalmente al aspecto sanitario, Pero bueno, en principio y hasta el primero de marzo tenemos para seguir trabajando para predisponer el sistema de transporte una vez que ya esté todo el sistema educativo en actividad. Por ahora son solo los docentes y los funcionarios, a partir del primero será otra historia, estamos trabajando en eso. Hay directivas específicas por parte del Poder Ejecutivo y el grupo asesor científico honorario, que bueno, que han estado reticentes a eliminar la medida del 50% de aforo en todos los coches, pero naturalmente para el sistema de transporte es una verdadera complicación. En esas aguas nos estamos manejando. Y acá el primero de marzo vamos a seguir trabajando para encontrar la mejor solución, pero sí es el problema ahora que se nos avecina. Porque si el ómnibus viene con todos los asientos completos y están los niños en la escuela esperando el ómnibus, no se puede imaginar uno que el ómnibus va a seguir de largo y va a dejar los niños ahí, ¿no? Naturalmente. Es todo un tema, ¿verdad? Créeme, Jorge, que desde el 13 de marzo en adelante hemos estado lidiando con todos estos aspectos. Cada semana, como te digo, es una eternidad. A veces es porque se retoman las clases, como en este caso. Fue en su momento cuando se venían los días pico de traslado por las fiestas. Nos ocurrió ahora en Carnaval. Cada semana tiene su particularidad. Cada situación que se nos presenta es un nuevo desafío. Toda medida que se toma con las prevenciones de caso, con las precauciones de caso, con las consultas, naturalmente a Salud Pública, al grupo científico, asesor científico honorario, en consulta del propio ministro con el presidente de la República, en fin, y bueno, como en tantas otras actividades, vamos en el día a día, ¿verdad? También la gente que vive en el campo y que sale a la ruta a esperar el ómnibus se ha visto de alguna forma perjudicada por la situación hasta ahora. Y por lo que vos me dices, puede también suceder con esa gente lo mismo más allá del primero de marzo, si está esa limitación de que solamente puede llevar la gente que va sentada, ¿no? Naturalmente. El transporte público de pasajeros desde hace rato, viene en una crisis sistémica, ¿verdad? Durante los últimos años, por no decir desde hace más de una década, se ha venido pronunciando en virtud de la menor demanda y venta de pasajes. Es un mercado, el uruguayo, relativamente chico, en donde hay muchas empresas, y donde, bueno, el mercado a veces es complicado de poder, por un lado, atender la demanda, al mismo tiempo de asegurarle cierta rentabilidad a los empresarios del sector. Ningún empresario trabaja de manera por beneficencia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en esa línea y con una crisis sanitaria de por medio, es una situación que se ha agravado muchísimo. No obstante eso, bueno, hemos apelado a todas las herramientas a nuestra disposición, incluso aportando y logrando algún subsidio por parte del Ministerio de Economía para fíjate, Jorge, que en medio de esta crisis, que te digo que ya es relativamente histórica, por decir de alguna manera, estamos imponiendo la medida que no pueden viajar además con más del 50% de los asientos ocupados, motivo por el cual tiene que hacer el doble de kilómetros para llevar la misma cantidad de gente que llevaba antes, que ya era insuficiente. Así que el sistema de transporte es un sector en crisis, agravada ahora, y en el que tenemos que ponerle cabeza todos los días, haciéndole entender a todos los actores, los usuarios, los trabajadores, las empresas, y lo que nos compete a nosotros como órgano regulador, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y con el mandato constitucional que tenemos de garantizar la movilidad y el funcionamiento de los sistemas de transporte público. Entonces, Todo esto nos tiene muy ocupados desde el principio de esta pandemia. Estamos pensando en una reestructura más allá de esto que hemos venido haciendo, ¿verdad? Atando con alambre, por decir de alguna manera, cada una de las situaciones que se da, esto que tú me decís, un grupo de trabajadores en tal localidad del interior del país se está viendo afectado, no puede concurrir, bueno, llamamos a la empresa, en algunos casos llamamos hasta a los propios lugares donde concurren a trabajar o a estudiar o en otras actividades para tratar de conciliar horarios con frecuencias y demás, en un trabajo que hemos venido haciendo de manera artesanal desde el principio del mismo 13 de marzo. Pero ahora estamos abocados a una reestructura, hay un equipo de trabajo que hemos conformado con la presencia de todos los actores del sistema, a los efectos de ya ir pensando en que, bueno, esperemos que pronto podamos superar la crisis sanitaria, pero ya tenemos que empezar a diseñar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. El sistema que existe hoy no da más. Los hábitos, además de los ciudadanos, han cambiado. Vamos a tener que apelar a una racionalización, poner sobre la mesa todos los elementos, desde la normativa, desde el aspecto de fiscalización y controles que tiene que hacer el Ministerio, hasta la propia operativa de las empresas e incluso también el aspecto tarifario. Todos estos elementos están hoy puestos sobre una mesa de trabajo en donde estamos trabajando con todos los actores del sector para que una vez que estemos en condiciones y volvamos a la vida normal, por decirlo de alguna manera, preparar el sistema al futuro que se nos viene, que va a ser un futuro diferente, con hábitos de consumo por parte de los usuarios del transporte público distintos también, y con una realidad de las empresas de transporte que se van a salir muy afectadas de esta, más allá de los aportes que hemos podido lograr a través del Ministerio de Economía y del Gobierno Nacional para subsidiar de alguna manera este déficit que existe hoy y la obligatoriedad, como te digo, de cumplir con las medidas que se han tomado, ya pensando en garantizar en el futuro un sistema sustentable, ¿verdad? Pero es un verdadero problema, pero mejor que lo es. Carlos Flores, gracias por esta conversación, muy amable. A las órdenes, como siempre. Buena jornada. Igualmente. Hasta pronto. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.